Bienvenidos al taburete metafísico sin patas. Un servicio a la comunidad del organismo vivo el engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro. Brazo hiperactivo del organismo vivo el engendro. Muchas gracias por su atención. A esta hora se abre de par en par para todos vosotros el universo del taburete metafísico sin patas. Tan grande como puede ser un universo y ni un ápice más pequeño. Felices 16 horas o feliz una de la madrugada y disfruten ustedes de todo lo no busaril, de la insurgencia lúdica contra el aburrimiento y de las pulsiones de cambio. Recordad que queda mucho por disfrutar que todavía no se ha disfrutado, porque hay muchas anomalías estructurales que resolver. Por ejemplo, a día de hoy, José María Aznar sigue siendo rico, y lo peor es que le estamos haciendo rico a través del sector público, porque, como si no hubiera nadie que lo necesitara más que él, sus FAEs cobran auténticas millonadas en subvenciones para luego usarlas en favor de los menos necesitados y decirte a ti que te metas el... donde te quepa. Bueno, que te metas tú mismo donde quepas, que ellos ya intentarán encargarse de que no quepas en ningún sitio. Sí, hay anomalías estructurales como que, por ejemplo, los que te representan y deciden por ti se reúnen en un sitio donde hay que llevar corbata y no se puede entrar sin corbata. Y tú no tienes corbata. Si tienes corbata, no te apetece llevarla. La llevas porque te obligan, porque sabes muy bien que los gángsters de Reservoir Dogs llevaban corbata. Y los gángsters del G8 y del FMI también. Y gafas de sol sin que haga sol últimamente. Si es que ya ni se recapan. ¿Qué acaso se creen que nos gusta? No se creen que nos gusta. Es que son anomalías históricas. Y nos vamos a divertir mucho resolviéndolas, vaya que sí. El noble arte de la justicia lúdica e irreverente se pondrá en marcha pronto. Si es que no lo está ya. Los beneficiados de todas estas anomalías de la estructura saben muy bien que no tienen razón. Y en no teniendo razón, todo empieza a ser complicado. Todo empieza a ser una mentira que se tapa con otra mentira, que se tapa con otra mentira, que se tapa con otra mentira. Y así hasta que se encuentran con un payaso. Y el payaso les mira fijamente a las gafas de sol y les dice: yo voy vestido de payaso y tú vas vestido de algo mucho peor. Porque ¿quién es aquí el que necesita esconderse?, dice el payaso. Y se contesta a sí mismo: yo no. Eres tú el de las gafas oscuras que prometiste miedo. ¿Cómo te atreviste a inyectar miedo en quien no lo tenía? Con lo fácil que es vivir y amar temblando solo ante lo verdaderamente peligroso. Sabéis muy bien que no siempre controlaréis la información. Entonces, los que se ríen a mandíbula batiente de los pedestales y las estatuas lo sabrán todo. Y al año siguiente ya no quedará ni un pedestal ni una estatua. Así que ya sabéis, de todo esto y demás habla nuestra sintonía a ratos alegre y a ratos cruda como la vida misma, que no es una balsa de aceite ni un valle de lágrimas, sino una sucesión de limitaciones del planeta y del cuerpo humano con las que hay que contar, y de problemas creados por estúpidos, imbéciles, ególatras, déspotas, sátrapas y acaparadores, entre otros muchos adjetivos, problemas estos, como decimos, que hay que resolver, retratando a la gente malvada y ruin como gente malvada y ruin, y que no les sirvan de nada sus mezquinos esfuerzos propagandísticos, ni sus maquillajes ni sus contraluces. Naturalmente que la vida es mucho más complicada que todo eso. También es mucho más complicada que todo eso nuestra sintonía, que empieza ya. Prefiero que prime el interés del Partido Popular, que es el interés, tal como lo vemos nosotros, del conjunto de la sociedad española. En el hospital de Valencia, por el de la nacionalidad humana, que tengo el gusto de enviar del gobierno de Castillo para reclamar ayuda para poder volver a un país tenía que mandar y necesita los cientos de su vida. En el hospital de Valencia, por el de la nacionalidad humana, que tengo el gusto de enviar del gobierno de Castillo para reclamar ayuda para poder volver a un país tenía que mandar y necesita los cientos de su vida. En el hospital de Valencia, por el de la nacionalidad humana, que tengo el gusto de enviar del gobierno de Castillo para reclamar ayuda para poder volver a un país tenía que mandar y el 70% de su cuerpo. Prefiero que prime el interés del Partido Popular, que es el interés, tal como lo vemos nosotros, del conjunto de la sociedad española.

prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. ¿Tenemos que hacerles una OPA? Y hoy iniciamos nuestro especial. El ruido que hay debajo de todo esto no es necesariamente la gran oreja que todo lo escucha. No, porque el ruido que hay debajo de todo esto puede ser, es seguramente, el rumor de la ciudad y de sus habitantes que por falta de tiempo y de medios de comunicación no se pueden expresar. Eso es lo que está debajo de todo esto. Y el taburete metafísico, sí, patas, uno de los pocos programas en esta ciudad donde puede haber jazz y puede haber comentario social, se inicia hoy con un poco de jazz suave y bien hecho, de ese de cafés a media tarde, con los cristales empañados por los rigores del invierno, en ese jazz que sirve de fondo para denuncias a José María Aznar ante el Tribunal Penal Internacional a media tarde con los cristales empañados por los rigores del invierno. Ese jazz que sirve de fondo a las airadas denuncias contra la reforma universitaria que pone la educación al servicio de las empresas a media tarde y el resto del día también. Mientras fuera y dentro no están los cristales del aula empañados sino rotos porque la universidad por falta de medios no puede pagar una cristalera decente y se pelan de frío los estudiantes. Y tanto ellos como el profesor se acercan cada vez más a una neumonía. Pues ya lo hemos dicho, jazz y comentario social. ¿Dónde sino en el taburete metafísico? Sí, balas. Y lo que aparece y nos agrada y nos mece ahora como en una hamaca se llama Kurdish Dance, que significa danza kurda y pertenece al álbum del mismo nombre de un tal Yosuke Yamashita. Aquí está, pues. Entonces, ¿os ha servido esta hipnótica tonadilla para recordar aquel día en que presenciasteis algo que luego salió en el periódico y el periódico lo contó de una manera totalmente distinta a como vosotros lo visteis? Sí, es el pan nuestro de cada día. Que cada uno piense lo que quiera. Lo que nosotros vamos a hacer es seguir con el jazz con su otra cara. Este que es áspero y recalcitrante, que no sabe a café sino a absenta, que aunque es una bebida eminentemente francesa, queremos decir, allí fue donde se hizo popular, donde adquirió todo su renombre literario. Imaginemos que es bebida, con moderación eso sí, que aquí no estamos para aconsejar a nadie que pierda la salud, que es bebida por militantes del expresionismo alemán que pintan un cuadro tras otro donde aparecen los criminales legales más famosos del Berlín de los años 20, incluyendo a muchos de los que 10 años más tarde serían famosos por razones aún más tristes. Y ahora decimos nosotros, si desde el expresionismo y el Berlín de los años 20 han pasado ya 80 años, y son 80 años en los que hemos aprendido muchas cosas, a ver por qué no podemos pensar, cavilar e inquirir frenéticamente en busca de respuestas como los niños, pero con la potencia de un cerebro adulto, mientras de fondo suena esta música. Dr. Nerve, Pain Waits Until 5 p.m. Dubois, Henke, Anderson, Siessa, Wagnon, Ditkovsky. Thank you very much. En el taburete metafísico sin patas no solemos leer las letras de las canciones porque preferimos decir cosas que salgan del cerebro de los perpetradores de este programilla. Preferimos que lo que se escucha aquí sean cosas que, en ese orden y con esas exactas palabras, solo puedan escucharse en el taburete metafísico sin patas, que de esta forma continúa siendo imprevisible. Pero ahora vamos a hacer una excepción, puesto que no todos los días se escuchan letras como la que viene a continuación, en idioma francés, que nos tememos que no es muy conocido para la mayor parte de nuestra audiencia. No tanto, por lo menos, como para coger la letra al vuelo. Estas palabras, que no pueden ser pasadas por alto, dicen así. Tenemos razones para hacer lo que hacemos, para pensar lo que pensamos, para ser quienes somos, para continuar en el mismo sentido. Tenemos razones para hacer lo que hacemos, para pensar lo que pensamos, para ser quienes somos, para continuar en el mismo sentido. Tenemos razones para hacer lo que hacemos, para pensar lo que pensamos, para ser quienes somos, para continuar en el mismo sentido. Tenemos razones para hacer lo que hacemos, para pensar lo que pensamos, para ser quienes somos, para continuar en el mismo sentido. Tenemos razones para hacer lo que hacemos, para pensar lo que pensamos, para ser quienes somos, para continuar en el mismo sentido. Tenemos razones para hacer lo que hacemos, para pensar lo que pensamos, para ser quienes somos, para continuar en el mismo sentido. Tenemos razones para hacer lo que hacemos, para pensar lo que pensamos, para ser quienes somos, para continuar en el mismo sentido. Creer que si se siente, entonces todo el mundo siente que todo el mundo cree, que si todo el mundo siente, entonces todo el mundo lo siente. Decir, esa es la sociedad y esa es la gente que vive debajo. Esos los pudientes y esos los desfavorecidos. Y ese un viejo que aún tiene miedo de su hermano mayor. Y esa una vagabunda. Quizás la apartáramos porque bebía mucho. O quizás se puso a beber porque la apartamos o quizás ella era mala y nos vengamos después de haber escuchado todo lo que decía sobre su madre. O puede que nadie fuera realmente malo, que simplemente fuera un detalle, una palabra malinterpretada, pero de todas maneras había otras cosas desde antes, y sobre todo nadie quiso después saber nada más sobre el tema. Incluso nuestros familiares. O puede que un día los mares recubran las tierras y una tormenta venga a asolar todo, y que comprendamos verdaderamente por qué nadie fue desenmascarado. Y estos son estudiantes que quieren estudiar en mejores condiciones. Y esos son ticos que matan a otros y se lo cruzan solo por la calle. Y ese es alguien que ve un féretro descender en una fosa. Y que se pregunta por qué esa imagen marca su historia más que todos los ataúdes que ha visto descender en las otras fosas. Hoy es un momento decisivo para él. Puede que hayamos superado eso mil veces, o simplemente que hemos visto lo mismo una y otra vez, un día una verdad se impone y entonces la vemos por todas partes. O quizás que nada es real y que nos dejamos embaucar después de haber sufrido por alguna tontería. Y puede que no suframos tanto verdaderamente o no hayamos sufrido físicamente y el día siguiente decimos que no es culpa nuestra. La gente cree conocernos, pero no es así. No sirve de nada intentar comprender a los demás. La puerta hace un alboroto horrible cuando se abre su cierre. Y al día siguiente decimos que no es culpa nuestra. Y esa es mi casa. Y esa es mi manera de ver las cosas. Escucharse decirlo, verse haciéndolo, creer que todo el mundo nos escucha, nos oye decir que todo el mundo nos ve ver hacerlo. La injusticia, el orgullo, la hipocresía, la incomprensión, los celos. Decir, eso es mío, esa es mi mujer, esos son mis amigos, ese es mi dinero, ese es mi trabajo. Y esa es mi familia. Presente, presente, presente, presente, presente. Y no hay más que calle. Si pudiéramos elegir entre estar en la calle o salvar una vida, ¿qué elegiríamos? Y si la persona a la que pudiéramos salvar la vida no nos cae bien, ¿qué elegiríamos? Y ese es el problema. Y esa es la bandera americana. Y es un periodista feliz porque va a hablar con una estrella esta noche. Y ese es alguien que no dice nada, pero que no deja de pensar menos. Y la calle continúa todo recto hasta que se pierde de vista todo recto y no hay más que calle. Y la calle continúa todo recto hasta que se pierde de vista todo recto y no hay más que calle. Y la calle continúa todo recto hasta que se pierde de vista todo recto y no hay más que calle. y no hay más que calle, y no hay más que calle. Y de tanto hacernos preguntas, terminamos por preguntarnos si no nos hacemos más daño del que merecemos intentando ser fuertes. Terminamos siendo extranjeros, nos dicen que nos quieren y nos da la impresión de que no hablamos de las mismas personas detrás de cada momento de plazo, tantas creencias desmentidas cuando todo va bien. Servimos el festín en la vajilla de estreno, buscamos por todas partes lo que claudica. Y los esfuerzos para probar que aceptamos nos empujan hacia el sentido al que caemos. Es el destino como el de un perro rabioso al que conocemos desde hace tiempo y al que vimos de pequeñito, tan gracioso y tan joven, y vimos crecer y convertirse en molesto, ahogándose tirando de su cadena para romper ataduras y hacerse morder. Pero no podemos extraer ninguna lección de esto. Y si no nos hubiéramos hecho sufrir, no hubiéramos conocido el sufrimiento, y si no nos hubiéramos mentido, no hubiéramos conocido la mentira. Y hasta aquí parte de lo que en 2002 decían los personajes que a sí mismos se hacían mal. Programme, que antes habían sido parte de otro grupo también francés, más conocido que este, y dicen los que entienden de eso, que un poco más indie, aunque no es una cosa que nosotros sepamos a ciencia cierta. Simplemente nos hacemos eco de los pocos comentarios que hemos oído al respecto. Llamada esta formación, como decimos, Diabologum. En general, la enseñanza que nosotros, los del taburete metafísico sin patas, sacamos de estas estremecedoras palabras es que existe otra vida más allá del actual sistema de relaciones sociales, meticulosamente programado en las sombras para que no seamos nosotros mismos y para que, en general, veamos aquel que nos puede ayudar y entender, como si fuera poca cosa, y en cambio veamos aquel que nos va a maltratar y despreciar, como si fuera un líder y alguien con quien nos conviene relacionarnos. Y subrayo la palabra convenir porque parece que todo es de conveniencia. Cuando seamos todos nosotros mismos, aunque solo sea eso, y cuando veamos a todos los demás como lo que son, y no como lo que queremos que sean, o como lo que no queremos que sean, aunque solo sea eso, cuando el mundo esté estructurado como sociedad, de tal modo que cuando veamos a alguien, nos preguntemos quién es esta persona, cómo puedo interactuar con esta persona, qué puedo aprender de esta persona, qué puedo aprender ella de mí, en vez de preguntarnos qué me interesa de esta persona, contribuye esta persona a que yo me la rico. Entonces, hay alguien por ahí que sea tan mezquino y tan mamón como para pensar que entonces no seremos más felices. Por supuesto, por ahí ya estará el listo que pensará que todo eso es una utopía. Pero como siempre, habrá que decir lo de siempre. En primer lugar, que siempre ante los que dicen que lo que nos hace mejores es una utopía, siempre ha sido necesario repetir lo evidente. Y en segundo lugar, que la única forma de conseguir algo es intentándolo. En tercer lugar, que sí, que todo esto que acabamos de decir aquí en el taburete metafísico sin patas no es indiferente a opciones políticas, no. Es decididamente de izquierdas y muy militante. Y lo decimos en nombre del taburete metafísico sin patas y usando nuestra libertad de expresión, porque en los tiempos que corren, en todos los tiempos, hay que posicionarse y hay que significarse. Joder ya. Que somos personas con principios y si no gustan, no tenemos otros. Groucho Marx tenía otros porque se dedicaba a los negocios. Nosotros no. Y a todo esto, que ya se os va a olvidar la razón por la que declamamos todas estas palabras, este es el tema del programa cuya letra hemos leído antes. Se llama Ilia. En francés significa ay, del verbo haber. Raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On ressent que. Dire ça, c'est la société, ça, c'est les gens qui vivent dedans. Ça, c'est les nantis et ça, les défavorisés. Et ça, c'est un vieillard qui a encore peur de son grand frère. Et ça, c'est une clocharde. Peut-être qu'on l'a écartée parce qu'elle buvait trop, qu'elle s'est mise à boire après. Peut-être que c'est elle qui a été mauvaise pour se venger après avoir appris tout ce qu'elle disait sur sa mère. Ça, c'est des étudiants qui veulent plus de moyens. Personne n'a vraiment été mauvais. Ça s'est joué sur un détail, un jour, une parole mal interprétée. Mais alors, c'est que de toute façon, il y avait eu d'autres trucs avant. Mais surtout, plus personne ne voulait en entendre parler. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre les autres. Et ça, c'est des types que s'ils en croisent un autre seul dans une rue, ils le tuent. Et ça, c'est quelqu'un qui voit un cercueil descendre dans un trou et qui se demande pourquoi cette image marque son histoire plus que tous les autres cercueils qu'il a vu descendre dans tous les autres trous. Ce qui se passe ici de décisif pour lui. Qu'elle s'ouvre, qu'elle se ferme, la porte fait un sacré boucan. Peut-être qu'on a déjà vécu tout ça mille fois, ou simplement qu'en une fois on voit toujours les mêmes trucs, ou peut-être qu'un jour une vérité s'impose et qu'on la voit partout après, ou peut-être que rien n'est vrai, qu'on se leurre après avoir souffert pour pas grand-chose. Et peut-être qu'on ne souffre pas vraiment tant qu'on ne souffre pas physiquement, ou peut-être qu'un jour les mers recouvriront les terres, qu'une tempête viendra tout ravager, qu'on comprendra vraiment pourquoi personne ne s'était dévoilé. Les gens croient nous connaître, mais non, même nos proches. Faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, de s'entendre le dire, de continuer dans le même regarder sens. Le faire, de on a raison croire de faire que ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, entendre d'être le dire, et de continuer dans le même voit sens. Nous regarder le faire. Dire ça, c'est à moi. Ça, c'est ma femme. Ça, c'est mes amis. Ça, c'est mon argent. Justice. Présent. L'orgueil. Présent. L'hypocrisie. Présent. Ça, c'est mon métier. L'incompréhension. Présent. La jalousie. Et ça, c'est ma famille. Si on avait le présent. Choix d'être à la rue et sauver une fille, on choisirait ça, quoi? C'est ma maison. Et le lendemain, on peut cogner pour rien. Et ça, c'est ma façon de voir c'est la chose. Personne dont on pouvait sauver la vie, d'écouter, on choisirait quoi? Et ça, c'est et mon ça, problème, c'est le rien. Comme le sort d'un chien enragé, on connaît depuis longtemps. Ça, on le voit tout jeune et marrant. Puis on le voit devenir gênant. S'étrangler en tirant ça, sur sa chaîne. Prendre de l'élan pour se briser les flancs. Devenir fou et se faire piquer. Aucune leçon ne sort de tout ça. Et la rue continue, droit devant, à perte de vue. Il y a trop droit devant, de questions, on finit par se demander si on ne fait pas plus de mal qu'on en mérite. À trop vouloir être fort, on devient étranger. Devant, on nous dit qu'on nous aime et on a l'impression qu'on ne parle pas des mêmes. Derrière chaque moment de jusqu'à ce qu'il croit et on se mentit. On tout va bien, c'est dans la ficelle qu'on n'a jamais compris que le ciel s'est servi. On cherche pas à partir d'une cloche. Jusqu'à ce qu'il y ait de la rue. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la rue. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la rue. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la rue. Y por fin, como dirían Lelutier en el final, finalizamos el programa de hoy, que nos ha salido asaz filosófico, como los anteriores, ahora que me acuerdo, y del que como resumen queremos decir que el ruido que hay detrás de todo esto nos dice que llegará el día en que no mande nadie. No desde luego los empresarios, pero ni siquiera los payasos, ni los humoristas, ni los que derriban estatuas. Llegará el día en que no mande nadie, en que sepamos organizarnos y sepamos amarnos, pero no mande nadie. Sí, algunos que nos han oído practicar el sarcasmo, muy necesario en estos tiempos, les puede sonar extraño porque piensen que el sarcasmo siempre es cínico, pero por mal camino van. Y sí, os puede sonar lírico, pero si no lo decimos, ¿cómo podremos conseguirlo algún día? En fin, que antes de terminar el taburete metafísico de hoy, realmente metafísico y comprometido con el avance de la humanidad, se va a escuchar aquí The Function of the Hairy Egg, de nuestros apreciados surrealistas londinenses llamados Nurse with Wound. Y con esto solo decir que dentro de una semana menos una hora habrá otro taburete metafísico sin patas de contenidos absolutamente imprevisibles. ¡Hasta entonces! Thank you. Sitting under the evening sun, see a sweet face shining under the streetlight glow. And as I look upon you, my fondness for you grows. And as I look upon you, my fondness for you grows.